Buenas tardes. Otro miércoles de cumbia clandestina en la 104.7 de Radio La Negra, hoy con regalitos. Estamos contentos así de poder regalar algo, ya que a toda la gente que... Bueno, no sé si es mucha, pero... Sí, no, no, alguien tiene que ahí, nos vamos a enterar ahora porque... Bueno, viene el Rally Barrio Nuevo, la carpa se arma ahí enfrente del gran supermercado en San Martín. Después de tantas idas y venidas, la carpa ya se está armando para el domingo. Estaban trabajando. El domingo va a estar el recital de Rally Barro Nuevo. Inaugurando la carpa. Sí, va a haber creo que una inauguración antes y después será, digamos, el primer gran espectáculo que va a haber en el verano en la carpa. Bueno. Y bueno, la Fundación Cooperar, en una suerte de promoción en apoyo a la carpa y a los músicos populares, regaló 5 entradas a Radio La Negra. Y bueno, para acceder a estas tenemos que... Radio La Negra no, es en realidad... A varias radios, claro, entre las que estamos nosotros. La idea es que nosotros seamos vehiculizadores de estas entradas para la gente... Que tenga ganas de ir a verlo, vale 40 mangos cada entrada, así que es un regalo importante. Está bueno. Pero también está bueno ir a ver a Rally, ¿no? Sí, es un compañero, es un militante, milita en el Mocase desde hace varios años. Uh-huh. Bueno, fue uno de los que estuvo en Tacuifí cuando fue la movida para la entrada del acceso al lago escondido. Sí. Y bueno, es importante participar si tenés la plata para ir a verlo, y si no, bueno, acá sorteamos entrada. Mandate un mensajito. Ahora vamos a dar. Viene la consigna, la pone la Fundación Cooperar, ya que es el que compra las entradas y que el que a través nuestro las hace llegar. Y el que las está regalando. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuándo se fundó la cooperativa de teléfono del Bolsón? Bien. ¿Mandás un mensaje de texto a qué número, Gaby? Las vías de comunicación son varias. El celular puede ser el 1562-1680, 1562-1680, 2944, 1562-1680, y el 455-710... 455710 es el teléfono de línea que tiene la radio. Así que a cualquiera de ellos podés llamar, mandar un mensaje, y ahí con todos los que llamen o envíen mensaje vamos a estar participando. Mándanos tu nombre, ¿no? Claro, el nombre y la respuesta. Y la respuesta. O el nombre solamente, mínimamente. Claro, sí. La idea es, si no te acordás, por lo menos... algo de la Fundación Cooperar que te guste. Claro. Algo, la mínimamente idea... ¿qué es la Fundación Cooperar? Claro. Sí. ¿Dónde queda? Algo. Aquí. Lo que mínimamente que es la fundación que formó la cooperativa, con decir eso ya no alcanza. Lo ideal sería que te acuerdes o que preguntes o que busques en internet cuál es la fecha de fundación de la... De la Copetel. De la cooperativa. ¿Cuándo se fundó la cooperativa? La cooperativa. Bien, ahí estamos. Hoy vamos a tener un programa con varias cosas. En principio vamos a estar hablando de las elecciones en UNTER. Esto que bueno, nos cuesta ponerle un título. Sí. Aparentemente hay dos listas de las cuales vamos a estar hablando y comentando quiénes son. Estas dos listas devienen de la conducción actual, es decir, estas dos listas fueron en las elecciones pasadas, o por lo menos la gran mayoría de los que están en dos listas hoy están divididos, pero fueron en una sola lista. Hay algunos dires y diretes sobre esto. Tampoco vamos a hacer una gran meternos cosa en una cuestión de chusmerío tampoco, ¿no? Seguro, o sí. Sobre esto también podés opinar y también podés dar tu opinión y estar haciéndonos tus comentarios. Hay bastante para comentar. Después vamos a estar, durante esta tarde vamos a estar compartiendo algunos temas de rally, ya que viene, claro. Y bueno, de otros, pero de rally va a haber varios. Después vamos a hablar del tema de la soja. Se hizo una especie de encontrada. Encuentro. Con varias organizaciones ahí en Fisque Menuco, lo que antes era Roca, y sobre esto vamos a estar comentando. El tema de la soja en Río Negro nos tiene preocupados y bueno, le estamos dedicando bastante tiempo y lo vamos a seguir dedicando. Hubo un festival en Buenos Aires ayer también por la, hace un mes que mataron a Mariano Ferreira, y bueno, organizaciones sociales y el Partido Obrero estuvieron haciendo un festival, sobre esto vamos a estar hablando algo. Y después el tema este que tristísimo del nene este que murió, que estuvimos comentando la semana pasada también, que murió, que trabajaba de esclavo en una avícola, que es una muerte, ¿no? Sí, es un asesinato. Un asesinato tras años de explotación, realmente terrible y avergüenza. Más años de explotación que la vida que tenía. Bueno, este nene se llama Ezequiel Ferreira y vamos a estar charlando sobre eso. Acordate de mandarnos mensajes al 621680 o al 455-710 para participar por las entradas para escuchar a Rally. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar un tema de Rally y bueno, para entrar en calor para el domingo. Vamos desandando este camino. Vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia. Artesanos de memorias, que está lleno de rostros nuestro amor, que está lleno de sangre. Manzanos. quieren imponer miedo. Miedo a salir, miedo a manifestar que no tenemos miedo, miedo a hablar, miedo a reír, miedo a llorar, miedo al miedo de sentir miedo. Miedo a la policía, miedo al vecino, a tu hermano, miedo a andar por las calles, miedo a jugar en las plazas. Nos quieren imponer miedo. Juega tu otoño en los manzanos. Hoy decimos basta de miedo. Cielo que navega en los canales, promesa del peral, sueño florido. A 4 años del brutal asesinato de Otoni Uriarte, te invitamos a ser parte del coraje de buscar justicia. Sábado 23 de octubre, desde las 17 horas, compartimos actividades artísticas en la calle Cipolletti 9 de Julio de Fernández Oro. No tenemos miedo, tenemos memoria. Dime durazno sol, salitre frío, donde cosen las madres los sollozos, cuando no vuelve el pájaro a su nido. Dime durazno sol, salitre frío. Manos abiertas, sus ojeras bifurcadas. Yo no te... Sombra gris de la belleza. Bueno, son las 4 y cuarto de la tarde. Estamos en vivo en Cumbia Clandestina. Seguimos sorteando entradas para ver a Rally Barrio Nuevo. Comunicate al 2944-621680. Si querés una, tenés que contestar. ¿Cuándo se fundó la cooperativa telefónica del Bolsón? ¿Sí? Y si no querés contestar eso, por lo menos decir, quiero una entrada que los reparió. Corta la bocha. Bueno, como habíamos dicho, íbamos a estar comentando ahora el 30 de noviembre, es decir, el martes que viene. ¿Martes no? Sí. ¿Qué decir? Va a haber elecciones para comisión directiva en UNTER en la seccional del Bolsón. Esto nos compete a gran parte de los docentes agremiados. Y también es un sindicato que en algún punto trasciende, ¿no? Las cosas, lo que por lo menos en el Bolsón siempre está involucrado en las cuestiones sociales. ¿No? De alguna manera. Entonces, a veces más, a veces menos. Bien, lo que estábamos diciendo es que hay dos listas. Con una de los nombres que se pusieron. Sí, una es la lista Paulo Freire. Una es la lista Paulo Freire, que lleva como candidatas, a ver, decime vos. Ahí te digo, secretaria general a Patricia Monavalle, secretaria adjunta Valentina Mulhall, secretaria gremial de organización Beatriz Tejera, secretaría de finanzas Carlos Ortega, secretaría de actas Ornella Scarlino, Secretaría de Comunicación y Cultura Gabriela Butrich. Bueno, y están también Laura Datri, Iris Pudú, Marcela Tirelli, Lidia Riquelme. Bueno, varios más, ¿no? Nelly Santiago, Adriana Sassaroli, Cristina Andén, Marcela Noval, Enriqueta Solito, Adriela Vera, Noemí Sánchez y el apoderado Facundo Vidal Domínguez. Bien. Ellos son por la lista Paulo Freire y por la lista, después hay otra lista que es 8430. Y va de secretaria general va María Inés Martín, que es la hora, no es ahora la que está como, se escribe como con secretaria pero está ocupando, está por lo menos con la licencia gremial ella. Oscar Sánchez es el adjunto, Julia Giganti, secretaria gremial, y esto es Osvaldo Becker, Marcelo Núñez, Fernando Gil, Daniel Peralta, Claudia Di Lorenzo, Renata Marzocchi, Cristina Parrota, Débora Kravets, Estela Marisbruni y Teresa Fulci. Y va la apoderada es, son, no, son dos, Cecilia Bertazzoni e Iris Abarzúa. Bien. Esto bueno. Sería, como habíamos comentado antes, por lo menos los tres candidatos primeros de cada lista. Estaban, compartían la lista. Compartían la lista que fue como lista dirección. Verde. Como lista verde que compitió contra la lista blanca y la rojinegra en las elecciones pasadas. Las elecciones pasadas y que salió ganadora. Uh-huh. Ahora, aparentemente, parte de la lista 8430. Participó en las elecciones provinciales con la lista celeste. También la secretaria general participó con la otra lista, con la lista de ahora se me fue el nombre, pero que parecía como que iba más a la izquierda, ¿no? Pero parece que no tanto, porque los mismos que participaron tanto de la lista celeste ahora van juntos, la lista celeste y la lista trabajadores, es decir, claro, que sería la línea más burocrática de la UNTER provincial junto a la línea más progresista en una lista, por ponerles nombres. Sí, y los otros que fueron juntos con ellos ahora estarían separados por esta razón de que fueron en el, porque forman parte de organizaciones, de agrupaciones provinciales. Claro, como la sensación de que a nivel provincial han tenido muchas diferencias, los terminó separando a nivel local y armaron dos listas. Sí. Y ahí están. Bueno, esto es lo que hay en UNTER. Lo que hay en UNTER, que algunos compañeros me transmiten su preocupación a raíz de que aparentemente no hay opción, ¿no? Sería como una falsa opción esto de la democracia, ¿no? A veces es complicado en términos de que elijo lo que elijo, sale siempre lo mismo, sale siempre el voto a la derecha, ¿no? Sí, y como algún comentario esto de que voy a votar a tal lista porque me parece un poco mejor que la otra y no va a haber un compromiso en el voto, es de alguna forma legitimar algo que, claro, que no está, ¿no? Pero también deja ver que estas personas que están trabajando, que están hoy formando dos listas, fueron quienes desandaron también mucho camino andado en términos de participación, ¿no? Es decir, hoy no hay otras listas en términos de que esta burocracia instalada le quitó en algún modo todo lo que se había construido para que la gente empiece a participar, y trabajan todo el tiempo por ser ellos los que concentran el poder y no permitir una apertura del gremio en términos a los nuevos compañeros que con ganas de participar, ¿no? Esto es lo que hace la burocracia, ¿no? Concentrar el poder y hablar de la no participación de la gente. Pero a ver, cuando uno habla de la no participación de la gente, tiene que preguntarse, o por lo menos uno que escucha ese discurso tiene que preguntarse, ¿qué hicieron ellos para permitir o no permitir esa participación y cómo la fomentaron? ¿Cuál es el motivo que genera la no participación en un sindicato que es el más grande de la provincia, que cada vez tiene menos gente participando? Uh-huh. Y por otro lado, preocupa, y mucho, por lo menos a mí como docente me preocupa bastante, el avance de lo que es la burocracia más instalada en términos sindicales en un ter provincial, ¿no? Bariloche tuvo otra vez elecciones y volvió a ganar la lista celeste. En las elecciones provinciales ganó la lista celeste, que bueno, que no es que el azul sea, sino que han sido siempre se dirime siempre entre celestes y azules, es decir, un poquito más claro, un poquito más oscuro, digamos. Claro, es lo que lo mismo. Es como la elección ahora que vamos a ver, no hay diferenciación en términos ideológicos, no hay proyectos diferenciados. No es que uno va a ir hacia la participación, hacia un sindicato combativo y el otro va a ir hacia un sindicato más burócrata. Los dos van a instalar, van a hacer esta misma línea que hoy lleva el sindicato, esta línea que no es línea, que no hay, es decir, vaciarlo de contenido, que atienda como una obra social, que funcione el sindicato como una obra social. Bueno, en eso estamos, pero también en eso está en nosotros el tema de no ahora ver quién gana o quién no gana, porque la verdad que eso es pochoclo en el cine, sino es cómo llenamos de contenido el sindicato y cómo exigimos a estas burocracias instaladas que funcionen de otra manera y que vayan hacia otro camino. Y no comernos el discurso de que porque hace 30 años que están en el sindicato tiene más autoridad que otro que recién empieza o que nunca se acercó. Tal cual. Vamos, para sacarnos todo este bajón de Gunter, a ver, a escuchar. Yo ya les digo, dame un segundo. Vamos a escuchar a Silvio Rodríguez en un tema, Días y Flores. Y a que recién se engancha, acuérdese que tenemos las entradas para el Rally Barrio Nuevo el domingo. Sí, comuníquense. 2944-621680, 455-710, el teléfono de línea. Manda un mensaje. ¿Cuándo se fundó la cooperativa de teléfono? Es una promoción de la Fundación Cooperar en apoyo a la carpa y a los músicos populares. Vamos con el tema. Que no conoce rutina, masona, judía, cristiana, pagana y moruna, mater España, más guapa que ninguna, madrastra España, a la hora de la siesta. La puta que se enamora, la fruta que se indigesta, que al filo de la cucaña mira pa' otro lado. Bendita España de hazañas y machados, cómplice España, tormento redentor. Perejil, Ceuta y Melilla, cortos de caza menor. Catalán, galego, euskera, la candón, Castilla. Tópica, España, fibra óptica y ladillas. Huérfana, España, raíces y cimientos. Epidemias, cicatrices, blasfemias y sacramentos. ¿Por quién doblan las campanas? San Fermín en pena, la de Triana contra la Macarena. Malasaña, gitanito a cereje, la del mono azul cobalto y el caballo verde, guardia de asalto que ladra pero muerde. Chusco y legaña, de todas o ninguno. Tricolor, bandera blanca, Millán astral, Unamuno. Cervantina, cojitranca, de áspero pasar. ¿Quién me ha robado el siglo XXI? Mater España. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en el otro lado. Somos Poli y Virginia. Ana, le mandamos un saludo, sí, a Ana, que se recupere pronto. Pronto, sí. Así nos está acompañando. Y a Javi también, que se mejore. Sí, sí. Bueno, hoy tenemos... vamos a hablar un poquito de un informe que se hizo hace más de 100 años de un médico, abogado, ingeniero agrónomo, no sé, tenía varios títulos, parece este señor, se llama Juan Dialet Massé, e hizo un informe en 1904 sobre la clase obrera nacional, sobre los trabajadores del interior del país, sobre todo. Este trabajo fue encargado por... un ministro, uno de los ministros de Roca, y bueno, fue hecho, o sea, tiene como más de 1500 páginas el informe que se hizo, recorrió varias provincias y tiene, bueno, el 100 años después lo que se hizo fue un cineasta realizó un documental que se llama Dialet Massé, 100 años después, un siglo después, digo. Y también hizo un recorrido por distintas provincias para ver cómo estaba la situación de los trabajadores, en general recorrió los mismos lugares que había recorrido Dialet Massé, y bueno, hizo un documental sobre ese tema, ¿no? Haciendo que vio que muchas cosas estaban peor o en la misma situación que hacía 100 años. Por supuesto, este informe que hizo Dialet Massé parece que fue escondido enseguida por la presidencia de Roca. No convenía, no, digamos, que se diera a conocer lo que ahí se había investigado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, en el audio que vamos a escuchar hicimos una selección de distintas partes del documental. Y bueno, hay en general hay una voz que se escucha que es de lecturas del libro de Dialet Massé, y hay otras voces que es sobre la situación de los trabajadores o de distintos lugares donde los que se recorrió este documentalista, que se llama Sergio Iglesias. Vamos a escuchar, hay un trabajador de Tucumán, de la caña de azúcar, de la cosecha de caña, otros trabajadores en el noroeste del país, y bueno, después las voces de algunos jóvenes y gente con distintos proyectos, Y por último, de está en Neuquén este documentalista, en Sanón, bueno, que en Facimpat, en realidad, que es la fábrica recuperada. Bueno, cuando quieras, Fede. Descansamos solamente cuando el ingeniero está parado. Los muchachos tienen problemas con las máquinas. Ay, cansado. ¿Cuántas horas más o menos están allá? Y 6, 7 horas. 7 horas. Sí, de ponerle de 6 a 1. 6 a 1 de tarde por el calor. Ahora está lindo porque está nublado, pero cuando hace calor no. ¿Y cuánta caña más o menos se junta por día? No, por tonelada. ¿Por tonelada? 3.000, 4.000. Pero nosotros trabajamos por metro. Por los 100 metros, a veces hace 4 surcos, nos pagan 4 pesos, bueno, 16 pesos. ¿Son 16 pesos por día? Sí. ¿Más o menos? Sí, 16, 20. ¿Depende de lo que levanten ustedes? Claro, depende de la forma en que trabajemos también. A veces se habla de cuadrillas de gente que cortan caña. A veces se habla de que la gente puede trabajar desde las 4 de la mañana, más o menos, hasta las 11 de la mañana. Puede sacar 3.000 kilos de caña. Pero si vos haces un número aproximado de que la máquina puede hacer 500.000 kilos en 24 horas, te da más o menos un cálculo de cuánta gente está reemplazando. Eso es mucho. Además, la máquina no tiene sindicato, no hace paro. No, muchos no. Entonces, es más confiable. Hay que darle valor a la máquina. Todos, yo creo que están todos negros, no sé si están en la mayoría, ¿no? Y así se elabora en la mayoría de estados. Así que, esta es la famosa cosecha de la caña. Bueno, eso es lo único que hace la gente aquí, porque aquí la gente vive únicamente de la artesanía, del poco ganado que tienen lo cuidan, sacan la lana, venden la carne. La mayoría de nuestros artesanos son productores que tienen su poco ganado, que de eso viven. De eso se mantiene la familia, de eso con eso a veces compran la mercadería, todas esas cosas para el consumo diario del hogar. Pero no lo venden aquí, tienen que irse al valle, otros van a Llave, que hacen trueque con maíz, con harina, porque eso es difícil aquí conseguir. Yo creo, excelentísimo señor, que vale la pena resucitar esas industrias que son el refugio de la pobreza inteligente. Y es hora de levantar un poco el patriotismo, por lo menos, para no menospreciar lo propio. Con esto no quiero decir que reneguemos de la industria moderna. Los telares deben resucitar con objetivos diferentes, para honor del país y fomento de sus riquezas, para el bienestar de las clases obreras y, sobre todo, para elevar a la mujer. Solo él que ha podido conformarse con tal vida es digno de admiración y no de desprecio. La inseguridad y la miseria de la vida no pueden producir sino el deseo del placer en el momento. El mañana no existe para quien no espera mejorar. Y bueno, ahora estoy trabajando en un proyecto que es artesanía para jardín. Así que espero que me vaya bien, pueda poder concretar este sueño que tengo para mi familia, que el día de mañana pueda tener lo que ellos necesitan, ¿no? No sé, primero que crezca sana. Bueno, que nada le falta. Y que sea mejor, digamos, mejor persona. Un poco más, mejor que yo, ¿no? ¿Que yo? Pero en cuanto la paz ha imperado en la República, apenas se le han dado los elementos de una instrucción rudimentaria. Puedo estudiar y todo. Sin educar en lo más mínimo el carácter, a pesar de deprimirlo en su amor propio. Que crezca mejor. Muchas personas ven así gente que está viviendo mal. Y hay a veces, doctora, que te atienden como diciendo, pero ¿para qué tienen hijos si no tienen dinero? Pero a veces no es la cosa así. Por ejemplo, cuando yo he estado un año en La Rioja y ganado en 7 meses de trabajo, con descuento y todo, 1000 pesos. Que en ese tiempo, antes de la devaluación, todo esto, era un dinero que te servía bastante. Entonces, de esos 1000 pesos yo cobré, de los 7 meses de trabajo, 150 pesos. Un millonario me decía: yo cuido mis caballos y las ruedas de mis carros, mis carreros, que se cuiden ellos. No quiere ver este millonario que para que el carrero se cuide necesita dos cosas. La primera, tener con qué cuidarse. La segunda, saber cuidarse. Por decirlo así, estaban esperando que nuestra bolsa de alimentos se acabe para que cuando ya tengamos hambre nos retiremos directamente. Eso era todo el juego. Y bueno, lo han conseguido. Porque cuando me pusieron a 150 pesos en la mesa, yo tuve que salir de ahí. Porque querían que consigamos abogado y todo. ¿Y a dónde puedes conseguir con 150 pesos abogado? Otra persona, abogada, me dijo: si el obrero es bruto, debe aguantar las consecuencias de su brutalidad. Y así he oído de necedades un montón. Y bueno, ese es lo que yo quiero transmitir, es que muchas veces, a veces uno no está en la pobreza por decir que no le gusta trabajar, o por decir yo tengo mala suerte, sino porque hay personas que se encargan de que uno esté acá. Pero yo tengo plena confianza en mi trabajo, en las cosas que sé hacer, y pienso que voy a salir adelante. Si Dios me ayuda, voy a salir adelante. Sin necesidad de robarle nada a nadie, voy a salir adelante. Nuestra forma de vida, nuestra forma de organizarse. Yo creo que con eso nosotros hacemos patria aquí en este último rincón de la Argentina. ¿Y cómo hace patria un pibe de 20 años? Y bueno, mirá, la realidad para los jóvenes aquí es difícil por el problema de la distancia que nos encontramos, de la falta de trabajo, el problema es que no tenemos escuela aquí en el nivel terciario para poder seguir aquí estudiando sin salir de la escuela. Y no tenemos el eje 3, sino el eje 2, y ahí se nos corta. Y de ahí un problema para sacar a los chicos a estudiar. Entonces, a tratar de ayudarles para que no se vayan. ¿Viste? Empecé aquí el jardín, hice aquí la primaria, la secundaria, y bueno, después me fui a Jujuy a estudiar. Empecé, bueno, después empecé en marzo, en abril, en mayo abandoné. por el problema de situación económica. ¿Y a cuánto te quedaba la facu de acá? 204 kilómetros. ¿Y qué estabas estudiando? Ingeniería en informática. Y bueno, estaba, era en la UJO, donde van todas las carreras para ingeniería. Ingeniería en mina, ingeniería en química. Y bueno, ahí estaba. Era 5 años de duración la carrera. Bueno, y había empezado con mucha expectativa, como todo joven, con ganas de llegar a hacer algo, de triunfar, y sale allá y encuentra muchas veces como que uno no está preparado con la realidad que se vive allá. Es más exigente, se necesita más dinero y por ahí se siente mal y no le alcanza la posibilidad, por más que uno quiera. Uno hace la voz, el esfuerzo, pero el dinero no se puede. Sí, ¿y cómo fue que se te dio por la informática? Bueno, hubo un tiempo que yo leía la revista y me enteré por revista. Que Bill Gates era el creador de Microsoft Word. Y bueno, mi sueño es algún día poderlo hacer un programa para él. Hace, por ser abogado, hace uso de la defensa de él y de Casafú. Y bueno, le demuestra en el juicio que el ingeniero que vive de Buenos Aires, que lo mete preso a él, que es ingeniero y no es ingeniero. Es que el día que está bien hecho. Una vergüenza, fue secretario de la República de la Nación, hermano. Comienzan los años 90. Se termina el dique y luego viene la crisis financiera. Los bancos se quedan con el dinero de la gente, el oro sube desmedidamente, y cuando él sale de la cárcel se encuentra con una deuda impagable con el Banco de la Provincia de Córdoba, con el préstamo que pidió para montar esta fábrica. En una palabra, pierde todo, Viale. Su casa, su estancia, aquí en la sierra, y le quitan su fábrica de cales. Dijimos, la fábrica es nuestra, pero si la fábrica la deja el patrón y se va, bueno, la fábrica la tomamos y la ponemos a producir nosotros, porque no nos vamos a quedar sin trabajo por negligencia de ellos o por negligencia del gobierno. Acá, no sé dónde quieren. Sanón era un irresponsable por todo lo que había hecho y que se había enriquecido ilegalmente con esta fábrica, porque le habían dado todo, le dieron todo, no pagaba luz, no pagaba gas, no pagaba agua, no pagaba nada, no pagaba impuestos Sanón. Y todas las ganancias que tenía acá eran ganancias netas y se llevaba la plata en pala. Producción, nosotros empezamos a ver cuántos camiones salían por día y con cuánto ellos pagaban los sueldos. Nos empezamos a organizar tácticamente, económicamente, para demostrarle al gobierno, demostrarle a la comunidad que Sanón no estaba en crisis y no tenía por qué despedir compañeros. Entonces eso lo dimos vuelta. Para eso, bueno, fue una lucha impresionante. De ese momento yo creo personalmente que empezó un poco este control obrero que hoy tenemos en Cerámica Sanón. Bueno, es que las compañías extranjeras ganan, y mucho, pero no que se lleven el santo y la limosna. Es preciso ir a medias, por lo menos. Porque la compañía no deja en el país, sino los jornales que paga y las comidas que da a sus obreros. Eso es solo lo que se traduce en prosperidad y bienestar para el país. Lo demás se va. Todos se han preocupado de preparar el terreno para recibir al inmigrante extranjero. Nadie se ha preocupado de la industria criolla, ni de ver que aquí se tenían elementos incomparables. Teníamos la maquinaria, teníamos la materia prima, teníamos nuestra mano, que era la mano de obra que utilizaba Sanón para enriquecerse. Entonces estaba diciendo un compañero, en vez de salir a cortar la ruta por un plan trabajar, entremos y tenemos la fábrica ahí, pongámosla en marcha y pongámonos a laburar y garanticémonos nosotros mismos nuestro sueldo. Así es como empieza un poco la puesta en marcha de la fábrica. Venimos a Argentina con la intención de hacer un documental sobre todo la ocupación de fábricas, como Zanón, una fábrica que está en marcha, que está viento en popa, que realmente es un caso único hoy en día en el mundo, porque no se encuentra ninguna fábrica en el mundo ocupada por los trabajadores. La importancia que le damos es precisamente el hecho de que sabemos que, primero, a España no llega nada de información de todo esto. Lo único que llega es información sobre Argentina, del tipo, el gobierno está corrupto y como si no tuviera nada que ver nunca ni el FMI, ni las empresas, ni las multinacionales extranjeras. Y para nosotros los españoles, los que tenemos una formación humanística sobre todo, y que además estudiamos, yo en mi caso fotografía, y a él le gusta pues todo lo relacionado con el cine, y sabemos que por ejemplo aquí está operando Telefónica, están operando grandes multinacionales, todos los bancos españoles, y eso pues a nosotros nos hace sentirnos un poquito responsables por lo menos de que llegue la información. Está la Repsol acá en Neuquén, que es una empresa española y tiene regalías. Ellos compran una determinada tierra que les dan y lo compran con animales, lo compran con gente adentro. Es impresionante como lo que le está dando la provincia y hacen intercambio de dinero. Y nosotros decimos, y toda esa riqueza, imagínate vos si una empresa petrolera estuviera hoy trabajando como hoy nosotros, bajo control obrero, y toda esa riqueza que sale, las volcaría en la comunidad. Entonces nadie sería pobre. Seguimos del otro lado, compartimos recién este informe que refleja, digamos, la realidad de tantos argentinos que se encuentran en una situación por la cual ven truncados sus sueños, sus posibilidades de ser, como es la pobreza. Y como bien decía un muchacho ahí que hablaba en el informe, decía que había personas que se encargaban de que esto pasara de la forma en que pasa, ¿no? De que De que uno esté acá, de que uno esté así, ¿no? Sí. Bueno, en este, bueno, lo que nos dijimos de este hombre de Violet Massé también es que descubrió, digamos, ¿no? En ese tiempo la cal hidráulica, que, o sea, para poder sacarla de ahí de Córdoba, donde estaba. Y instaló una fábrica y se construyó un dique con esa cal. El tema que después lo tiraron abajo y dijeron que no servía. Justamente. Vos fíjate que siendo que lo describían como un material indestructible, digamos, de lo resistente que era cuando se descubrió, ¿no? Claro. Y que aparte comprándolo, vendiéndolo y produciéndolo acá en el país, iba a ser mucho más barato que comprándolo a Inglaterra como se compraba en ese momento. Pero había intereses, parece, digamos, que sí. Intereses por los cuales. Y justamente eso también hizo que lo metieran preso durante varios meses. Por eso es que ahí cuentan algo justamente de él, que después que salió preso, no pudo mantener su fábrica y no pudo. Quedó endeudado, perdió la casa. Y la fábrica cerró. justamente cuando hace la comparación con la actualidad, ¿no? Y de estas, de las fábricas recuperadas que hay en la actualidad. Este informe, este documental, está más que nada hecho en el 2004, más o menos. Pero bueno, tenemos también información más actualizada sobre... Sí, vamos a hablar ahora un poquito sobre el programa Facultad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que realizó sobre un tercer relevamiento nacional sobre las empresas recuperadas en Argentina. El estudio contabilizó la existencia de 205 empresas recuperadas, que ocupan a 9.362 trabajadores. Para el director de este programa, Facultad Abierta, Ruggeri, una empresa recuperada es una empresa de gestión colectiva de los trabajadores que conforman su plantel, con origen en una empresa anterior de gestión privada. Y bueno, y los trabajadores ven, en este tipo de empresas una opción válida, antes de resignarse a lo que sería el cierre de su empresa, ¿no? Digamos que cuando se presenta quiebra, se dignifica, la lucha por recuperar, y por, tener esta nueva gestión, ¿no? Esta autogestión de los trabajadores. En general, el primer relevamiento fue en el 2003-2004, ¿no? Decía, sí, por ahí en el informe, sí, que estuvimos viendo. Sí. Después hubo otro, no sé en qué año, si fue en 2007 o por ahí. Y bueno, y este último, que es el de 2010. Uh-huh. También recordemos, ¿no?, que justamente después de la crisis de 2001 fue que empezaron varios trabajadores a tomar, varias fábricas cerraron y varios trabajadores decidieron entrar a la fábrica y empezar a producir. También lo que rescata este informe de investigación es que es la primera vez, que en la historia de los trabajadores bajo este sistema capitalista, que un número tan importante de empresas se desarrollan en autogestión y logran mantenerse, en un periodo tan prolongado de tiempo. Y como que son experiencias, únicas en el mundo. Claro, y lo que va a lo largo de estos años, que son casi 10 años, ¿no?, después de el 2001, fue aumentando este número, ¿no? Sí, es que sí. Es lo que veíamos también en el informe, que ahora hay 205 fábricas contabilizadas, que quizás sean muchas más todavía, y que casi 10.000 trabajadores son los que están ocupados en estas empresas, que en general están en forma de cooperativas de trabajo, ¿no? Y bueno, y es de rescatar esto, ¿no?, de que son las cooperativas de trabajo, organizaciones que tienen un modo alternativo de desarrollo económico, de desarrollo social, cultural, político. ¿Por qué? Porque le dan sentido, y le dan razón a lo que es el trabajo humano, pero desde una economía de base solidaria. Claro. Bueno, y desde ahí rescatamos, este tipo de trabajo asociativo. Y que en general, todo lo deciden por asamblea, en general la mayoría, ¿no?, de las que tenemos conocimiento, por lo menos, como que trabajan mucho... en forma de asamblea y encima horizontal, que es lo que la semana pasada estábamos también comentamos, ¿no?, el que el trabajo de esa forma sería como mucho más digno, ¿no?, donde no hay jerarquías, donde cada persona que compone la asamblea puede dar su voz y entre todos deciden lo que se realiza en esa organización, ¿no? Bueno, había algo más que íbamos a contar de todo esto. Estas empresas recuperadas en realidad también enfrentan varios obstáculos. ¿Por qué? Es la cuestión también de la legalidad. ¿Por qué? Porque todas, salvo algunas excepciones, pero casi todas, no han resuelto el tema de una política pública coherente para fortalecerlas desde el Estado. Un 63% tiene una ley de expropiación a su favor y hay otro 8% que la reclama. Estas leyes han actuado hasta ahora como paraguas legal para que las cooperativas de trabajadores exploten las empresas. Pero como el Estado no paga las indemnizaciones contempladas, son cada vez más los jueces que exigen rematar los bienes para pagar a los acreedores de la quiebra. La puerta de salida a esta situación que se vislumbra es la modificación de la ley de concursos y quiebras, para que contemple la compra de las empresas por parte de los trabajadores, usando para ello sus propias creencias laborales. Bueno, digamos que eso es en este momento lo que hace falta es esto, ¿no? Una modificación de la ley de concursos y quiebras. Sí, una decisión política desde el política. Estado, ¿no? De los distintos gobiernos también. Porque si bien, bueno, lo que dicen en este informe, si bien salió la expropiación en varios casos, o en más del 60%, ¿no? Decía, más del 60% de estas empresas salió la expropiación, en muchos casos no se pagó no se pagaron las indemnizaciones necesarias, entonces se van a rematar las empresas, ¿no? En muchos casos dice eso. Y sí, lo que pasa es que es una situación, digamos, que no, como que desde el Estado yo pienso no se da mucho apoyo, porque no, me da la impresión como que no conviene que esto se propague tanto, ¿no? En realidad es para los trabajadores es la mejor situación. Eso del tema de autogestionarse, de que no exista, no haya un patrón que se quede con las ganancias, sino que se reparta entre los trabajadores por su trabajo. Y en forma igualitaria en general, ¿no? Porque es lo que salvo el tema de la antigüedad o de algo de eso, en general es en forma igualitaria. Los sueldos son para todos lo mismo, van variando de, por lo menos en Sanón, ¿no? Lo que pasa es que van variando de actividad, no están siempre en el mismo lugar, están otro aspecto a destacar del informe es que las empresas recuperadas de trabajadores realizan, digamos, acciones solidarias, o sea, tienen una apertura hacia lo que es la comunidad. Realizan, por ejemplo, donación de mercadería o recaudación de fondos para comedores, sociedades de fomento, iglesias, escuelas, para otras, por ejemplo, otras empresas recuperadas que están empezando. Después realizan, por ejemplo, mantenimiento de plazas, de baldíos. Trabajan conjuntamente con los vecinos y con los miembros de empresas recuperadas de trabajadores. Un 39% ha optado además por realizar actividades que implican ceder espacio de forma permanente dentro de las instalaciones, como la apertura de centros culturales, radios, espacios educativos, apoyo escolar, jardín de infantes, escuelas primarias y secundarias, o el desarrollo de pasantías laborales en la empresa. Abren sus puertas a la comunidad y se vinculan también con las universidades. Y bueno, y de acá es que sale, digamos, este informe de la Universidad de Filosofía y Letras, que muestra, digamos, la situación de los trabajadores y apuestan a lo que es la educación popular, ¿no? Claro, bueno, también recordar esto de que en Sanón este año fue que abrieron una escuela primaria y secundaria. También tienen una biblioteca, y bueno, hay varios, no sé, esto mismo que dice ahí, ¿no? El ejemplo que tenemos cercano, ¿no? Cercano por la Patagonia, digo, que bueno, hacen muchas actividades así, como por ejemplo el año pasado durante el paro de docentes, ellos estuvieron en los cortes, en el corte de ruta en Chichinales, y estuvieron apoyando, y o sea, no es la única lucha que apoyaron, sino que en general apoyan otras luchas. Siempre, en realidad la lucha es una sola, ¿no? Y sí. Bueno, sí. Y bueno, y esto de lo de el centro de documentación, que de estos informes que se hicieron desde la Facultad de Filosofía y Letras, hay un centro de documentación justamente de empresas recuperadas en la cooperativa Chilabert, que es otra empresa recuperada de Buenos Aires. Bueno, y ¿qué más tenemos? Para bueno, todo cerrar. Esto que estamos hablando, ¿no? De esta relación con la comunidad y todo lo que se hace por la comunidad, digamos que es una lógica que contrasta con la empresarial tradicional, ¿no? Por esta apertura solidaria y porque busca, digamos, un cambio en nuestra sociedad. Tener una visión distinta de lo que es el trabajo, de lo que es, bueno, como decíamos hoy, la autogestión. Claro, la semana pasada que no tiene por qué haber un patrón, claro. ¿No? Y alguien que mande y que decida todo, que las cosas pueden ser diferentes y que se pueda hacer de otra forma, ¿no? Y como decía hoy uno de los audios, ¿no? Nosotros en nuestro país tenemos los recursos, digamos, los recursos naturales, y como para que haya, para que exista realmente el bienestar para los trabajadores. Es cuestión de, bueno, de organizarnos y de ver estas alternativas que existen. Y sí, que es posible. Bueno, y este informe era otra cosa que veíamos que está bueno, pero no tanto, es que fue hecho todo voluntario, ¿no? Que no hubo ni, que, o sea, ningún pago de ningún lado, fueron estudiantes que se ofrecieron voluntariamente. Que está bueno por el trabajo que hicieron, pero tampoco, no, o sea, no, claro, lo que no está bueno es que no haya un apoyo desde las facultades, del Estado, que para poder hacer estas cosas, ¿no? Claro. O sea, viendo la poca importancia, o que no quieren que esto siga pasando, que, claro, que, ¿no? Sí. Que es peligroso para varios esto. Sí. Y bueno, tendríamos, bueno, seguiríamos, sobre todo es rescatar esto, ¿no? Estas empresas que están recuperadas por los trabajadores. Y bueno, este informe también, que en algún momento quizás podamos retomarlo con otros de las temáticas, porque es bastante largo el documental, dura como 90 minutos y seleccionamos algunas cosas que nos parecían importantes para tener, para poner ahora, ¿no? Así que podríamos retomarlo y seguir en otro momento con esta temática. Sí. También es de rescatar, digamos, en esto de la autogestión, ¿no? Que es una forma superior de participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, y que se sustentan, digamos, valores de ayuda mutua, de responsabilidad, de democracia, de igualdad, de equidad, de solidaridad, y los valores éticos de honestidad, de transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. O sea, todos estos valores están implícitos en lo que es una cooperativa de trabajo que defienda esta lógica, ¿no?, de ayuda mutua y de pensar en el otro, en el bienestar del otro, que no haya una lógica de la ganancia, sino del bienestar para todos, ¿no?, de una vida mejor para todos. Estos son los valores que tenemos que defender como, claro, sociedad. Y se relaciona con lo que estuvimos trabajando la semana pasada, con esto del trabajo digno, ¿no?, y hablando la semana pasada con eso mismo, ¿no?, con lo que era para nosotros un trabajo digno, ¿no? Todo esto que tenga que ver con la igualdad, con la ayuda mutua, con, en lo posible, la autogestión, ¿no? Bueno, vamos a que vayamos redondeando, sí. Cerrando el despidiéndonos hasta la semana que viene, y bueno, volveremos con otra vez con del otro lado. Gracias. Vamos a un tema ahora. Que florece, derrumbe y nacimiento. Y que me explote el pecho, que la distancia encoge, y que esperas del tiempo la gris verdad del hombre. Que enreda vegetales, que luz en las mañanas, un delantal de sales. Que tu carne me mueva, derramando su savia, que explote mil cadenas, la libertad reclama. Desliza su cuerpo como abrazando el tiempo, que huelen sus plegarias a gotas de silencio. muchacha a veces con su tierna utopía, que lleva el pelo largo como la letanía. Que suaves cascabeles se eleven su agonía, que llora con la tarde mi celeste alfarfía. Que tu carne me envuelva derramando su savia, que explote en mil cadenas, la libertad reclama. Atención, atención, Gran Peña Gran. Peña Latinoamericana en el Galeano, viernes 4 de diciembre. Vení a disfrutar con toda tu familia al Galeano. Convocan Grupo Solidaridad con Cuba, Agrupación Rojinegra y Radio La Negra. Estás invitado, no te lo podés perder. Viernes 4 de diciembre a las 21 horas. Entrada 5 pesos. Sí, 5 pesos. Para que disfrute con toda su familia. Habrá bufete. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas de bolas, de ojos grandes, de descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. Oh, negrita. 104.7. Se le escucha cuando llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la. Ahora sí. Ahora sí, y no preparé nada. Estaba hueveando en internet y viste cómo es. Estábamos escuchando del otro lado, muy interesante. Contá que seguimos con el programa de hoy del otro lado. Sí, seguimos con el concurso. Participá por las entradas que tenemos para el recital de Rally Barrio Nuevo el próximo domingo, llamando al 455-710. O mandando el mensaje de texto al 15 62 16 80. Contestá si tenés ganas. ¿Cuándo se fundó la cooperativa de teléfono del Bolsón? Y bueno, de la promoción esta es, digamos, fue realizada por la Fundación Cooperar en apoyo a la Carpa y a los músicos populares. Ese ruido de papel que estamos escuchando no es el bolillero de Somos Resistencia, que lo vamos a usar para hacer el sorteo, sino que es el diario que está abriendo Gaby para leer algo que todavía no tengo ni idea qué es. Para que pero está re bueno, ¿eh? Ya nos vamos a enterar. Sí, sí, seguro que está bueno. Bueno. ¿Es del Página 12? Del Página 12 de hoy salió una nota interesante. Tenemos un audio también de la tribu sobre Mariano Ferreira. Sigue este tema, lo que habíamos anunciado. No puedo ver las hojas así, ahora sí. Ayer se cumplió un mes del asesinato de Mariano Ferreira en manos de la patota de la Unión Ferroviaria. Y bueno, sobre esto estuvo y se hizo un festival. Claro, ayer se hizo un festival por el en Plaza de Mayo, bueno, pidiendo el juicio y castigo a los asesinos, como es ya parece un eslogan que ya trillado, pero es, me parece, el más adecuado. Página 12 titula una nota de Irina Hauser que dice: la estructura de la patota y dice que involucran a más dirigentes de la Unión Ferroviaria en el crimen de Ferreira. El empleado ferroviario Jorge Hospital declaró ante la jueza que el tercero en la línea jerárquica del gremio, el gallego Fernández, es uno de los responsables de del armado de grupos violentos. También señaló al delegado Alberto Carnovale. Bueno, esto de las líneas, de si, cuán responsable es un tercero, toda la estructura del gremio de la Unión Ferroviaria, lo que llaman la fraternidad, es este... Sí, y bueno, también es responsable. Está bueno aclarar que después de la venta de ferrocarril, hubo una entrega del sindicato a lo que fue el gobierno menemista en la década del 90, que terminó de transformar a la fraternidad en una real mafia. Uh-huh. ¿No es cierto? Lo que se terminó llamando ferroviarios, que fue la fraternidad, se transformó en una mafia a partir de los 90, ¿no? Que transaron con el capital, dejaron 80.000 tipos en la calle, ¿no? Sí, permitió esta tercerización que hoy, claro, que se cobró la víctima de Mariano Ferreira, pero que desde hace años viene cobrando víctimas de gente que quedó en la calle o que quedó en una situación de vulnerabilidad total frente a los convenios que se realizan, ¿no? Que ante la misma tarea hoy pertenecen a empresas tercerizadas, no pertenecen a la Unión Ferroviaria, por lo tanto no entran dentro del gremio, no entran dentro del convenio. Y llevándolo al plano local, lo que pasa con la gente de ATE Promoción Familiar, que es gente que tiene el mismo trabajo, tienen diferencia de sueldo casi el doble, claro, por no estar en planta permanente, con un montón de cuestiones. Sí, es hay ruidos de teléfono. Bueno, el festival, a poco más de un mes del asesinato de Mariano Ferreira, dice la nota, miles de personas se acercaron a la Plaza de Mayo para reclamar justicia por el militante del Partido Obrero asesinado por una patota sindical. El evento convocado fue un festival en el que tocaron Calle 13, Damas Gratis y Caramelo Santo, entre otras bandas, que atrajo a un público mayoritariamente joven que ocupó el microcentro hasta bien entrada la noche pidiendo el esclarecimiento del caso. Bien. Sí, los puertorriqueños Calle 13, que están de visita en el país, estuvieron participando, una banda bastante buena. Sí, y están como invitados en el programa de Canal 7, de 678. Sí, hoy a la noche, ¿no? Sí. Estudiantes, militantes y artistas ocuparon desde temprano el espacio que rodeaba el escenario, montado a metros de la Casa Rosada. Juicio castigo a los asesinos de Mariano Ferreira, rezaba el eslogan del encuentro, transformado en un pasacalles de 30 metros de largo que cruzaba la plaza. Bueno, esto sobre la nada. La nota, bueno, sobre esto también hay una columnita donde dice que el futbolista Carlos Tevez apoyó el pedido de justicia, se sumó al festival a través de un video, porque bueno, él no sé dónde está, en Inglaterra o algo así. Dice, yo soy Carlos Tevez y vengo a pedir justicia por Mariano, entre otras cosas. Sí, estoy apoyando a todos los trabajadores que participaron ese día, bueno, un mensaje así. Y bueno, esto continúa lo que veníamos comentando ya sobre el crimen este de Mariano Ferreira, y que cada vez se va involucrando más personas, porque evidentemente cuando hay una patota de este calibre organizada para reprimir a los trabajadores que exigen mejores condiciones, ni siquiera desde la patronal se organiza, sino que desde el mismo gremio. Es lamentable, ¿no? Es terrible. Es lo más siniestro de toda la historia, me parece a mí. Tenemos un audio que hizo la gente de la tribu, en realidad que sí, que lo sacamos de la página de la tribu. Es cortito y cuenta un poco sobre por qué se organizaba ayer el festival. La idea es poder pensar, digamos, de poner en la escena pública una situación concreta que tiene que ver con quiénes son los imputados hasta ahora en el crimen, quiénes todavía no están imputados, y poder reclamar no solo las responsabilidades materiales concretas, sino también poder pensar en las responsabilidades políticas y poder dar cuenta de eso a nivel público, digamos, y por eso se realiza el festival. Últimamente lo que parece ser es que cada paso que se da uno lo tendría que festejar, cuando en realidad me parece que deberíamos tomar con naturalidad que cuando un joven muere tan injustamente y de la forma en que murió Mariano, me parece que uno debería poder tomar con naturalidad esos actos, porque me parece que eso es el rol de la justicia, ¿no? Encarcelar a quienes tengan que pagar responsabilidades, tanto las materiales como las políticas. Ahí estamos. Bueno, ahí pasaba. ¿Cómo es que se llama esta chica que hablaba? Mirta Linares. Mirta Linares es una de las chicas que estuvo organizando el festival y que era entrevistada por la gente de la tribu. Bien, esto es más o menos lo que tenemos sobre Mariano Ferreira y continuamos con Continuemos, repetí la vía de comunicación por el tema del concurso de rally. 455-710 es el número fijo y los mensajes de texto al 1562-1680. Bueno, son entradas que vamos a sortear con la consigna o la pregunta a contestar sería ¿cuándo se fundó la cooperativa de teléfono del Bolsón? Sí. Llamen igual. La respuesta no hay que decirla. No. Aunque la hayan escuchado que era 9 de agosto de 1970 en otras radios nacionales. Porque nos pasaba a todos. Pero no importa. Bueno, aclarar que es una promoción de la Fundación Cooperar en apoyo a la carpa y a los músicos populares. Sí, y está re bueno ir a ver a Rally. Sí. Yo quería contar que estamos online. Ahora, porque tenemos ahora un monitor dentro de la cabina, ¿viste? Impresionante. Esto es como mucho para nosotros. Y estamos en Facebook. Nuestro Facebook es La Negra Popular y Libertaria. Es La Negra Popular y Libertaria. Sería para buscarla si querés hacerte amigo de nosotros en el Facebook. Esto es como raro, ¿no? Así como, sí. Parece como que es medio tonto aparte, pero bueno. Pero vale como vía de comunicación. A veces sí, uno se niega a estas cosas, como decir, ahora vamos a estar en... No, y saber que nos escuchan por internet en radiolanegra.com.ar. Uh-huh. Nos escuchan desde diferentes lugares y bueno, una vía de comunicación para poder alguien que está escuchando por internet en otro lado puede ser el Facebook de Radio La Negra, que lo pueden buscar, dejar mensajes ahí. Sí. Bueno, antes no vamos a un tema, vamos directo a la otra información, que es lo que anunciábamos sobre la soja en Río Negro. Una nota que salió en la agencia de noticias Prensa del Pueblo, que escribió, creo que lo escribió el compañero Juan, esta nota que salió el 23 de noviembre del 2010, ayer. Organizaciones ambientalistas y sociales se reunieron ayer en la ciudad rionegrina de Fisquemenuco por la soberanía territorial y alimentaria y claro rechazo al proyecto gubernamental de fomentar el cultivo de soja en la provincia. El encuentro se realizó en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. Los participantes denunciaron el intento de entregar 320.000 hectáreas de tierra bajo el riego de tierras bajo riego al control extranjero, lo cual explicaron pone en peligro nuestra soberanía alimentaria. El arrebato territorial, la especulación con tierras y alimentos no es un proyecto, es un fracaso, aseveraron. Extraer de la naturaleza cambio de regalías no tiene ningún mérito, no da trabajo genuino, contamina, destruye la biodiversidad, aumenta el éxodo rural y no tiene futuro. Nos transforma en una colonia. Que le vaya bien a un par de empresas no es economía, es saqueo. En vez de esta política de entrega, las organizaciones exigieron la construcción de un modelo de desarrollo social y ecológicamente sustentable en el tiempo, en el marco de un proyecto nacional. También pidieron que el gobierno apoye proyectos de agricultura familiar, pero no como asistencialismo, sino en vez de agronegocios. Los participantes manifestaron además su rechazo categórico a la extranjerización y concentración de tierras, sea por compra, arriendo o control a distancia. El encuentro estuvo convocado por un montón de organizaciones, sí, que no voy a nombrar, pero son... Un montón. PRT, ATE, CAI, APDH, CTA, UNTER. ¿Dónde está el PRT? PRT. Mirá vos. ¿Viste? Partido Revolucionario de los Trabajadores. Mira, sí. ¿Viste? Poderoso. Es grande. PRT, Proyecto Sur, es un proyecto Partido Socialista, Movimiento Humanista. Es una bolsa, un cóctel. Es como cuando nos juntamos acá las organizaciones para hacer las cosas, que somos con diferencias, pero en algunas cosas nos unimos. Ahora sí, vamos a un tema. Si sí, nuestro operador está atento. Enciende mi candela. Que suena La Negra. Sonidos populares e ideas libertarias. Música. ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros maquiaveros y estafaos, contentos y amargados, valores de doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Pues resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, zorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazado ni escalabón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta vez que iba Don Bosco y la Miñón, la Thatcher, Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vida y la irrespetuosa de los gambas, la chucha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no fana es un gil. Dale nomás, dale que va, que hasta en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, siéntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido, que está lleno de vida este dolor. Se viene el Rally Barrio Nuevo a la carpa de Bolsón, que al final se armó, se está armando. La iba a cantar, pero no me la acuerdo. Mejor, ¿no? Para la gente que escucha. Pobre. Y bueno. Se viene así que bueno, che, manden mensajes. Tenemos un par ahí, pero hay varias entradas, así que todavía tenemos para regalar. Así que llamen y manden mensajes. Demuestren que hay gente del otro aparte lado. Sepan los que están escuchando que la entrada tiene que venir a buscar el mismo día, de 8 y media a 9 de la mañana. De 8 y media a 9 menos cuarto. Bueno, volvemos con el tema que estábamos tratando ayer. Que ya, esto de decir, el tema en realidad no es un tema, no es porque sea un tema, lo tratamos porque es una... estamos mal acostumbrados a poner como las cosas como si fuesen temas, y no es que sea, es un tema, es algo que nos conmueve, que nos toca, que nos y que nos tiene que movilizar necesariamente. El trabajo esclavo y las repercusiones posteriores a la muerte del niño misionero este que trabajaba en la avícola. Un especialista se refirió a Ezequiel Ferreira, de 6 años, que falleció tras padecer un cáncer producto de manipular agrotóxicos en una granja bonaerense, y reclamó más control. La Argentina no registra los casos de personas que padecen los efectos nocivos provocados por la aspersión de productos agroquímicos en más de 20 millones de hectáreas cultivadas, expresó este domingo Medardo Ávila Vázquez, pediatra y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Ávila Vázquez, coordinador del primer encuentro de médicos fumigados realizado en agosto último, aseveró además que situaciones como la muerte de un niño de 6 años por manipular agroquímicos en una granja de la provincia de Buenos Aires ocurren permanentemente en el país. En declaraciones a DIN, el médico comentó que en la Argentina no se están registrando las consecuencias sanitarias que causan las personas la aspersión de sustancias químicas en las zonas rurales, pero también afecta a las regiones urbanas vecinas. Hay que tratar de hacerle entender a la gente que no son productos beneficiosos y no tóxicos. En varios lugares los quinteros lo usan de forma muy desaprensiva, señaló. El martes pasado Ezequiel Ferreira, que tenía 6 años, falleció en esta ciudad tras padecer un cáncer producto de manipular agrotóxicos en una granja en la que era sometido a trabajo esclavo. El chico había sido operado en 2 oportunidades de un tumor cerebral, aseveró a la Asociación Civil Alameda, que reportó la situación de explotación y el fallecimiento. Casos como el de ese niño pasan permanentemente, afirmó Ávila Vázquez, pero destacó que los afectados nunca denuncian esa situación sanitaria. El primer encuentro de médicos fumigados evaluó que la utilización de agroquímicos sobre cultivos provocó en los últimos años un aumento significativo de los casos de cáncer y malformaciones congénitas, que en algunos lugares se han multiplicado por 3 en recién nacidos. Según el pediatra cordobés, el problema sanitario que ocasiona la fumigación sistemática afecta a 12 millones de personas que viven en las 23 millones de hectáreas sembradas en la Argentina. Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, concluyó en 2009 que las concentraciones ínfimas de glifosato utilizadas en la agricultura son capaces de producir efectos negativos en la morfología del embrión hasta interferir en los mecanismos normales de desarrollo. Sin embargo, la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos, un organismo que fue creado por la presidenta Cristina Fernández, indicó que si se efectuara un uso responsable de los agroquímicos no implicaría riesgo para la salud humana. Los estudios epidemiológicos revisados no demuestran correlación entre exposición al glifosato e incidencia de cáncer, agregó el informe oficial. Semanas atrás, el adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que la rotulación de los agroquímicos contemple todos los daños a la salud que puedan ocasionar. Sella justificó su pedido en la existencia de un variado número de estudios científico-técnicos que destacan los efectos nocivos de los agroquímicos en la salud de adultos y especialmente de niños, de poblaciones lindantes a zonas cultivadas donde se utilizan diversos tipos de estas sustancias. La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados fracasó durante la última reunión en su intento de restringir las fumigaciones aéreas con agroquímicos, un proyecto que había sido tratado por especialistas durante una audiencia pública realizada en septiembre pasado. Bien. Sí, a mí lo que me deja pensando en qué pasa con los productores de fruta fina, de lúpulo, acá en la zona. Yo la verdad no sé si están o no usando algún tipo de agroquímico, algún tipo de sustancia. Sabemos que muchas veces el trabajo familiar hace que vayan chicos también a las cosechas y bueno, habría que plantearse y empezar a investigar qué pasa con los productores locales, si están usando qué tipo de abono, qué tipo de sustancia están usando, porque no solamente está la persona que consume eso, ¿no? Nosotros que por ahí vamos y compramos el producto de esto, sino la gente que está trabajando ahí, que puede estar siendo de alguna manera, de alguna forma perjudicada por alguna sustancia que digamos, no estaría bueno que sea utilizada ni en comestibles ni por personas sin el mínimo de seguridad para poder manipular este tipo de sustancias. No, y los intereses que hay detrás de esto, ¿no? De cómo todas estas porquerías maximizan la producción de tal modo y achican tanto los costos de los grandes terratenientes. Y aumentan sus ganancias. Claro. A costa de qué, no importa, ¿no? A costa de que no les importa nada y aparte a costa de que los hijos de puta de estos de la Cámara de Diputados tampoco, o sea, los van a, quizás haya un interés de algunos para que prospere algo, pero la gran mayoría está ligado a estos intereses, ¿no? Sí. Ligado, pero de un modo ya asqueroso. Y esto frena todo intento de o posibilidad de que haya alguna reforma o si, que no sea a raíz de las movidas de las organizaciones sociales o de las personas involucradas. De hecho, con el pibe este que se murió, las organizaciones sociales estuvieron custodiando ellos el cuerpo del nene porque la avícola quería cremarlo enseguida, trasladarlo y cremarlo, y para que no se encuentren los químicos, claro, en el cuerpo del pibe. Fue una lucha de 9 horas donde estuvieron las organizaciones ahí impidiendo que se lo lleven al cuerpo para hasta que la justicia puso un cana o no sé o a quién trasladó el cuerpo a la morgue policial para que sea custodiado y que después se haga la autopsia. Pero eso también la impunidad con la que se mueve. De hecho, uno de los creo que no me acuerdo quién, si es el primo del gobernador o qué, es el abogado de la avícola. O sea, hay un entrecruce de intereses tan fuerte. Y bueno, igual cabe destacar que el digamos la Alameda, que es una cooperativa de una fábrica recuperada, y es gente que está trabajando en contra del trabajo esclavo y bueno, de un montón de cuestiones, fueron cagados a palos, amenazados de muerte. O sea, está militando y poniendo cuerpo de una manera muy muy fuerte. Uh-huh. Y levanta también un poco el tema de la importancia de las organizaciones sociales, que a veces cuando parece que no estamos haciendo nada, estamos haciendo mucho más de lo que creemos, y que bajar los brazos y dejar de participar es una cagada en esta instancia, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, continuamos con lo que es nuestra programación. Vamos ahora a un tema de Los Piojos. Vamos un poco de ritmo. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, el día lo llena de preguntas de embolos, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Que a buscando de repente dónde está mi amor. Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. Tercer festival patagónico por la diversidad sexual, 6, 7 y 8. Lo bueno, lo que más me gusta de 2011, de esto es que ya estamos en enero, ¿viste? Como que ya claro, estamos viviendo en parte lo que va a pasar. Está bueno, digamos, ir agendando más o menos, tener una idea de cuáles van a ser la propuesta del festival. Yo ya quiero. Que es el 6, 7 y 8. Yo estoy preparando mi disfraz para subirme a la carroza. Está buenísimo. Yo la verdad es que desde yo soy uno de los que está desde, viste que uno se jacta de estupidez desde el principio. Pero yo participé de todas las, incluso sí, antes, porque ahora está el tercer festival patagónico. Pero hubo una movida antes. Pero antes con Lucho, con Marina. Sí, hacíamos la carroza antes que todo. Claro, cuando empezó. Yo iba a ver a Los Redondos en el 85. Yo soy de los de la carroza de la primera hora del orgullo. Claro, no de esos que se suman a la carroza andando. Bueno, tenemos. Bueno, el programa tenemos. Vamos con el programa. Jueves 6, 10 horas. Conferencia de prensa de la Casa de la Cultura del Bolsón. Todo bien con los amigos de Puertas Abiertas. Esto está colgado. Está en el Facebook de Puertas Abiertas. Eso. A las 10 horas, entonces, ¿qué? Conferencia de prensa en la Casa de la Cultura del Bolsón. Bueno, jueves 6 de enero. A las 11, taller de match de improvisación teatral dictado por Mosquito Sancineto. Que viene siempre. Siempre. Colabora siempre, es un capo de Mosquito. 4 módulos de 3 horas y requiere inscripción previa al teléfono, un celular. Si querés, te doy tiempo a buscar la lapicera. Busca un papel. O si no, buscalo en el Facebook, pero bueno, yo esa no, que no anda, agarra otra. Dale. ¿Listo? Ahora. 2944-1530-6709. Cupos limitados, ojo. Porque esto no es joda. 16 horas. Es improvisación, pero no joda. No es lo mismo. Espectáculo para toda la familia de la Plaza Pagano. Gratis. 16 horas. Sí. Gratis. No sé qué es el espectáculo, pero bueno. No, dice eso nada más. Se ve que capaz que lo están preparando, ¿no? Todavía no tienen bien. 19:30, inauguración, muestra de artes plásticas en la Galería Tinta Roja. Dibujo, pintura, fotografía, video digital, y etcétera. Abierta desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche, durante las 3 noches. Entrada libre. Bien, libre, eso es bueno. A las 9:30, esto es todo el jueves 6 de enero, ¿no? Falta, te lo vamos a volver a repetir, pero bueno. Mesa redonda radial en vivo en el Zoom de FM Alas. Tema matrimonio igualitario y ley de identidad de género. Cierre con música en vivo, se puede escuchar en la frecuencia 89.1 o por internet en www.fmalas.org.ar. Viernes 7, 18 horas, empieza tarde el viernes. Espacio para el encuentro de grupos y asociaciones De no, no, LGTB, sí, que los es, visitantes, la gente que va a participar, que viene, lesbiana, gay, trans y bisexuales, visitantes y heterosexuales también. También, todos. Todos. Pero estos son espacios para el encuentro de grupos y asociaciones de ley, visitantes. Claro. O sea que vienen de otro lado. Claro. 19 horas. Muestra match de improvisación. Esto debe ser sobre lo que trabajaron los talleres. Tal cual. Ahí va el mosquito, debe estar enganchado ahí. Y 22 horas. Noche de cine en pantalla gigante, tinta roja, entrada 10 pesos. Eso viene, debe ser un tipo de cine alusivo, ¿no? Sí, sí, sí. A la temática. Toto Forever de Roberto Fernández Canuto. Esto no sé qué es. España USA 2009, 14 minutos. Ah, está la película. Pero no ves que está la película. Qué boludo. Un amor imposible entre el joven Toto, que sueña con iniciar una nueva vida, y el gánster Mark, que se encuentra inmerso en conflictos con su grupo mafioso. Pese a los acontecimientos de la corta relación, Toto nunca perderá la esperanza por un futuro mejor. Rodada en 16 milímetros, Toto Forever es una fábula con sentimientos y emociones, siempre a flor de piel, con una narrativa poética y simbólica y una estética cercana al anime. Shao, japonés. Bueno, sí, esto sí, para lo que entienden. Porque sí. No. Plan B de Marco Berger. También, otra peli. Argentina. Argentina. 109 minutos. Esto es como casi un poco más de una hora. No, más de una hora, un montón de... Casi dos horas, digamos. 120 minutos son dos horas, ¿no? Faltan 10 minutos para que sean dos horas. Bruno se entera de que Laura, su exnovia, está saliendo con alguien e intenta recuperarla sin éxito. Hasta que descubre... Que Pablo, el nuevo novio de Laura, tuvo en el pasado un encuentro fugaz con un hombre. Y Bruno decide poner en marcha un arriesgado plan B. Seducirlo a él para que deje a su chica y así pueda recuperarla. Bueno. Sí, esta película tuvo... ¿Está buena? El año pasado tuvo bastante prensa en los medios y estuvo en cine en pantalla gigante en Buenos Aires. Parece media fantasma, ¿no? Pero bueno. Sábado 8. Sábado 8. A las 7 de la tarde, concentración en Centro Cultural Eduardo Galeano. Uh-huh. A las 20, ahí se pone bueno. Marcha por las calles, detrás... de la bandera del arco iris. Qué gran. Ese está bueno. Ese. 20:30, recital libre y gratuito en Plaza Pagano. En caso de lluvia, ahí, siempre se realiza en el gimnasio municipal. Ah, bien. Flopa. Para nada, ¿qué es eso? Flopa es la chica que va... Ah, la que canta. Sí, Flopa Lestani es un músico rock de la hostia. Es invitada de Gabo Ferro. Ajá. En el DVD participa de un tema que hizo en vivo y está el video de Flopa tocando con... Y acá dice, pionera del punk de señoritas allá por los tempranos años 90 con su trío Mata Violeta. Claro. Es hoy figura clave de la nueva escena de cantautores con un sonido simple, profundo e intimista. Claro, Mata Violeta es una banda de los 90 que llegó a ser soporte de grandes bandas, incluso de bandas heavy, o tocó como soporte de Divididos, por ejemplo. Mirá qué bueno. Es una banda importante. Y Flopa era una de ellas ahí en... O sea, va a estar re bueno. Todo esto el sábado 8, que cuando termina. Primero sí, nos juntamos en el Galeano. Después salimos todos a marchar por las calles. Y después termina todo con un recital. ¿Que el año pasado llovió o el anterior? No, el anterior. Ah, el año pasado estuvo bueno. Estuvo bueno, que terminó en el gimnasio. En el gimnasio municipal, la carroza. Pero si se hace al aire libre va a estar re bueno. ¿Cómo era que se llamaban? Los policías de Rosa. Ah, los... el Mora. El Mora. El Mora, ahí está. Impresionante. Y también estaba Paula Mafia y La Cosa Mostra. Que es otra banda, coqueteando con el swing y el sonido jazzy de raíces punk. También es una banda muy buena que está empezando a sonar ahora en el circuito under de Buenos Aires, pero ya medio asomando la cabeza y saliendo del under, y son súper recomendables las dos cosas. La verdad que es importante, ¿no? Flopa, dice, La Cosa Mostra, de raíces punk y muy enamorada de la música italiana de los 60, La Cosa Mostra se asienta en un sonido poderoso pero acústico con canciones originales en castellano, italiano e inglés, presentando su primer disco Sesso Droghe e Rogo Corol. Bueno, y después a las 12:30 de la noche, fiesta de cierre, cervecería Totip, DJs, más performance, más proyecciones, entrada 10 pesos en consumición, y ahí se arma un cachengue donde terminamos todos con todos hasta las pelotas. Hay mucho, mucho, mucho descontrol. Bueno, ahí terminábamos de leer el programa del tercer Festival Patagónico por la Diversidad Sexual, 6, 7 y 8 de enero de 2011 en El Bolsón. Buenísimo. Río Negro. Y también para cagarnos de risa un tenemos rato, la Barcelona. Que salió así, ya recién fresquita. Es la tapa, bueno, la tapa es alucinante. Dice Majul Leuco. Igual hay que pedir perdón antes de empezar porque contar, viste, cuando contás algo. Es difícil sí, contar, no, pero contar la tapa de la Barcelona. Pero si yo te digo que dice arriba, en letras blancas, mediana, Majul Leuco, Nelson Castro le rezan siempre. En letras más grandes dice golpe de fe. Y está una imagen de la doctora Carrió con una aureola, las manos para arriba, con un toque de santa ahí abajo que dice. Ay, porque todavía hay gente que cree en la santa patrona de las operaciones pedorras. Imaginémonos esa tapa y ya no es muy difícil de imaginar la estampita de Santa Carrió. La verdad que bueno, Barcelona es mágica. Dice, este copete está buenísimo siempre que pone al lado del título grande. Dice, Barcelona no festejó la muerte de Emilio Massera porque cree que el represor no sufrió lo suficiente. Y después abajo dice glifosatito. La foto de dos ñomos pegados. Y dice, por la contaminación de los arándanos ya hay ñomos mutantes. Esto relacionado con la nota que leíamos antes, que no sabemos si no le están poniendo alguna porquería a la fruta fina. A la fruta fina. Los herbicidas de los campitos estarían generando malformacioncitas en los elfos. Mira. Después carta abierta. Carta abierta, Ricky Foster. Hablar de aumentos de precios es funcional a las corporaciones. El filósofo cree que en el uso de la palabra inflación es un triunfo colonialista. Y después, un flor de ojete en la tapa, ahí al costadito, dice, récord de ojetes, el gobierno popular anticipa que este verano habrá muchísimos culos en la costa. Advierte que serán todos hortos K y que Néstor los estará relogiando desde el cielo. Y la frase del día que dice, Jorge Bergoglio justifica su pobre testimonio en la causa por la detención de dos jesuitas en la ESMA. Justo ese día murió Massera y tenía mucha pena. Bueno, bueno, sí, es impresionante. Bueno, vamos con los títulos más importantes. Sí, sí, sí. La suba de precio no afecta a las clases bajas, pero a los millonarios nos está matando, explica el titular de la cartera de Economía. Dice, Armado Vudú lanza el plan social asignación individual por Garca para asistir a la familia de clase alta afectada por la inflación. Es verdad, es un flagelo de la... Claro. Y Aníbal Fernández, el ministro, es un gran amigo y un luchador infatigable que se merece unas largas vacaciones. Bueno, ahí en la nota explica un poco sobre sus distancias, pero parece que no eran tantas las distancias entre ellos. Después, no es momento de hablar de candidaturas. Un panfleto con una letra muy chiquita, con una más o menos 15.000 caracteres, y firma el Partido Obrero, el típico panfleto. Una encuesta indica que Mariano Ferreira sería hoy el candidato de izquierda con más intención de voto. Bueno, acá el humor negro de Barcelona siempre. Sí, porque la oposición prefiere trabar el presupuesto 2011 y fogonear la inflación en lugar de reclamar por Julio López, revisar los contratos mineros y revivir fútbol de primera. Bueno, a ver. La foto no se la vamos a contar porque esta es la foto de Mirtha Legrand. Que es bastante asqueroso, ¿no? Bueno, a ver qué más hay. Eduardo Bussi dice, ahora con su vuelta al kirchnerismo después de esa agachada asquerosa, dice, nos dimos cuenta de que los intereses de un chacarero propietario de una hectárea no son los mismos que los de Luciano Benetton. se avivaron ahora y que... se están enterando. Bueno, este es un... exigen a Obama que deje ahora al poder y vuelva ya mismo al baile y a la cópula. Este es la parte racista de la... Alemania ya no es lo que era. Bueno, hay del obispo Williamson, que siempre se caracteriza por ser el más facho de todos los... Expertos, Indonesia dejaría de ser el país más mufa del mundo. Expertos de la ONU analizan declarar Haití monarquía de escasos recursos tras comprobar que allí reina el hambre. bueno, ironía, sí, sarcasmo. Horrible. Todo de Barcelona, ¿no? Bueno, este sobre, siempre es sobre el falo, importante. Cada vez son más las revistas argentinas que aprovechan el año del Bicentenario para celebrar sus 200 números. Una fiesta plena de emoción patriótica, de sexo al paso y de gente vomitando. Y tiene todas publicidades de cosas saludando a Barcelona, ¿no? Y en una dice, el fonobiólogo de Marcelo Bonelli sañuña a Barcelona por los 200 números, dice. Después la Fundación Vida Silvestre con la cara de Silvestre, el de TN. Ante las amenazas y la crispación asesina de este gobierno que ataca a la prensa independiente, le desea a Barcelona, la Fundación Vida Silvestre, que festeje los 201 sin mordazas y en plena libertad de prensa, bajo un gobierno que surja del consenso de la oposición sin necesidad de esperar el interminable periodo presidencialista. Que esta. Clarín, sí. Los correctores de Clarín, el gran diario argentino, felicitan a la revista Barcelona con B corta por su infatigable lucha, aún en una batalla perdida de antemano. Bueno. En Bahía Blanca aceptan cambiarle el nombre a la avenida General Roca. Se llamará Almirante Macera. La sugerencia de la nueva. Del diario, la nueva provincia. Y Cecilia Pando, ¿no? Claro. Tenemos más. Julio César Grassi molesto con sus colegas. Dice, en el ambiente del abuso sexual de menores de edad hay mucho buchón. Hijo de puta. Bueno, a ver qué más hay. Después hay un juego, Titanes del Sindicalismo, donde están todos. Poné los fideos que están todos. Un apasionante juego donde intervienen la rosca, la trenza, el apriete, los fierros y otras herramientas fundamentales del movimiento obrero organizado para llegar a la anhelada meta de ser al mismo tiempo líder obrero y patrón millonario. Déjese de tercerizar la diversión y juéguesela usted también con estos titanes de la burocracia trabajadora. Yo digo, cuando leo esto, digo, me acuerdo de la frase del peronismo, esto que son la tercera opción, viste, que no hay lucha de clases, ellos buscan el consenso. Claro, y ahí se puede conjugar, en el peronismo se puede conjugar el, al mismo tiempo, un trabajador, un sindicalista con un multimillonario, puede ser al mismo tiempo. Sí, sería la tercera opción. Es la tercera opción. Solamente laburante con que no es para todos, ¿no? Hay una muestra de contratapa de Barcelona del 18 al 30 de noviembre en la Alianza, bueno, sí, en Bahía Blanca. Porque nosotros, la Recuperación Rojinegra, junto con Prensa de Pueblo y Radio La Negra, hicimos la exposición. Hicimos esta, la exposición, que fue buenísima. Estaba buenísima. Casa de la Cultura. Además de que fue un montón de gente, estuvo muy buena, muy. Fueron los chicos de los CEM. De ese, sí, la muestra está zarpada, ¿no? Sí, sí, no tiene desperdicio. Gigantografías de las contratapas. Que la verdad son de muy buena calidad y bueno, no tiene desperdicio, así que puede ir, que vaya. Sí. Bueno, yo no sé si ahora ya podemos ir haciendo el sorteo. Hay bastante más, pero que se la compren, ¿no? Sí, no vamos a mandar comprándole toda la revista, porque aparte somos un bajón para, ¿no? ¿Por qué el cajón de Néstor Kirchner estaba vacío donde está el presidente? Ahora se sabe que Mirta Legrand no lanzó la pregunta al aire porque sí. Ahora se sabe que la diva de los almuerzos manejaba información clasificadísima proveniente de fuentes de otros planetas. Ahora se sabe por fin que la señora Legrand no está gagá ni es una vieja de mierda, sino que estaba trabajando en pos de la verdad. Y ahí muestra una foto del cajón llena de aliens. Sí, está E.T., Alf. Sí. ¿Cómo se llama este, el de la película? Sí. Alien, ¿no? Alien, sí, están todos. Bueno. Mirta Legrand. Tenemos que sortear los ganadores. Tenemos el bolillero de Somos Resistencia. Perdí todos los papelitos. Un clandestino no tiene bolillero todavía. Pero le pedimos prestado a los. Acá tenemos. Bueno. Los ganadores son en este orden. Por ahí sacamos. Nombre de pila. Vamos a dar así. Acá tenemos el primero. Apellido. Nati, así solo. Nati. Vamos a sacar otro más. Eli. Ahí tenemos el otro ganador. ¿Damos otro? Dale. O yo, ahí lo terminamos. No, lo hacemos, si no, lo hacemos. Hacemos uno más. Uno más. Mechi. Listo, bueno, pasen de 8:30 a 9:15. El domingo. El domingo. No, después nos estamos comunicando para entregárselos. Si entrega, se los entregamos, se llama la, el concurso. Bueno, y quedan dos que vamos a sortear. Si llega a haber gente que se comunique el viernes, en el programa Somos Resistencia, que va a partir de las 9 de la noche. Y bueno, y si no se sortearán el que más. Sigue, va a haber sí, dos. Si no, Cabeza de Tormenta va a estar también. También. Bueno, y así que escúchenos el viernes. Si vos estás escuchando hoy es miércoles, pero se repite el viernes. Es decir, si nos estás escuchando el viernes, no llames porque ya perdiste la oportunidad. Claro. O sea, si lo escuchás el viernes en la tarde, escuchá la noche que ahí sí vamos ahí a sí sortear. Va a estar en vivo, porque claro. Una repetición es difícil volver a sortear. Claro, porque no te vamos a dar pelota, porque no vamos a saber que estás escuchando. Nosotros estamos en casa claro. Ese día. Salvo yo que vengo después a la noche y ahí escuchás Somos Resistencia y te sorteamos dos más. Igual mandá si querés, qué sé yo. Che, hoy es 23, ¿no? 24. Ayer fue. Bueno, seguimos con... Es la agenda, antes de despedirnos. Sí. La agenda que hay, es que es la agenda cultural de la comarca. Una tapa rojinegra muy linda. Está buenísima, viene saliendo hace rato. Y aparte está muy completa la información que trae. Y dice, bueno, el domingo ya pasó. Ahora el viernes. El viernes. En el 26, viernes 26 de noviembre. En la casona, pub. Crux. A la medianoche, dice. Crux. ¿Qué sí. Crux? ¿Vos es una banda, un tipo de la noche. Es una banda que viene sonando acá en el local del Bolsón y que suena bien. La verdad, a nosotros nos gusta. Pasamos algo de Crux en Somos Resistencia. Sí. Bien. Sábado 27 de noviembre. Fantasmas R&R desde Bariloche. Rock and roll. ¿Será rock and roll? R&R. R&R, rock and roll, desde Bariloche. También en la casona Pab, a la medianoche. Malísimo, R&R. Bueno, no sé cómo será, cómo tocarán, pero ya el nombre es bastante bueno. Y bueno, y el domingo, rally, inaugurando la temporada de la carpa. Que vamos a estar todos ahí. La entrada 40 pesos. Y si vos nos agarraste ahora y te perdiste el sorteo, jodete. Claro. Jodete porque estuvimos todo el programa. Te viste, perdiste 40 diciendo, mangos por entrada. Pagá. Encima. Poniendo estaba la ganza. Si nos lo deciste, vamos a hacer pagar una cerveza. Bueno, después sigue el 28 de noviembre. No, ese ya está. El 3 de diciembre. Sí. Ahí ya igual vamos a estar. Vamos a decir. Pero bueno. Quinto encuentro de escultores, el bosque tallado. Hasta el 12 de diciembre en el Cerro Piltriquitrón. Ahí bueno, no sé bien cómo será el detalle. Seguramente después va a haber más información llegada a la. Soniquete Gaditano, espectáculo de baile flamenco también el 3 de diciembre en el Salón Armos. En Salón Armos. A las 9 de la noche. Esto es Soniquete Gaditano. No te rías, ella. Y José Luis Pardo. En el Bolsón. En la Casona Pablo, el Bolsón a la medianoche. ¿Quién es Pardo? ¿Vos sos también, a ese no lo conozco. Ese no. No debe ser no bueno. Si vos no lo conocés, no debe ser bueno. Ojo, yo soy un boludo. o acaba de empezar su carrera, qué sé yo. Yeah. Y exposiciones, no, estas ya terminaron. Ahora, del 27 al 11 de diciembre. En el Centro Comunitario del Hoyo. Combustión Lenta se llama. Muestra de arte contemporáneo. Los artistas del grupo Combustión Lenta exponen sus trabajos, que no sabemos qué son, pero en el Centro Comunitario del Hoyo. Estuvieron pasando por la feria con la invitación y parece que va a estar interesante. Che, lo que estuvo que puede y que vaya. Lo que estuvo bueno es el festival de tango. Yo vi algunas cositas y estuvo bueno ahí. Hubo la verdad que fui al único al que era a los que era Gratarola. Claro, sí, pues hubo eso iba a decir, muchas clínicas aranceladas, pero por lo que yo escuché fueron unas clínicas muy buenas, tanto de baile como de poesía. Sí, fue el del domingo, que fue ahí frente a al casino, por decirlo de alguna forma, ahí en la calle esa de en la calle, todo re bueno, cantaban unos tipos, unas voces, la verdad que y lindo el tango, la verdad que está bueno porque uno por ahí no tiene tanta aproximación a esa música o no se difunde y bueno, escucharla y está bueno porque esperemos que sea así, es el comienzo de una este es el primero digamos el primero de una serie de festivales que va a haber anuales, claro. Como empezó el festival de jazz ya hace casi 10 años ya, impresionante. Sí, en 2001 fue el primero. Estamos el año que viene estamos en. Cuando uno ya es parte de la historia de algo, es. Claro, se siente sí, sí. Bueno, somos parte de la historia. Está buenísimo. Le estábamos hablando de esto: el Festival por la Diversidad, el Festival de Jazz, el Festival ahora de Tango. Este año también empezó la primera Feria del Libro Infantil. Digo, son cosas que comienzan que dan ganas de. de participar y dan ganas de bueno, sí, que, sí, de apoyar, que el Bolsón, ¿no?, va creciendo y que va creciendo a nivel cultural, ¿no? Eso es bastante interesante. Y bueno, y hay que ir, porque también estas cosas funcionan si la gente va y... Totalmente, va. Totalmente. Bueno, listo, nos vamos. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Va, yo no sé si vengo el miércoles que viene, Gaby. El miércoles que viene es mi cumpleaños, así que no, si no vengo, cánteme el feliz cumpleaños. Y si vengo, tráigame algo de comer. Bueno. Traigan torta. Nos vemos. Gracias por estar ahí. Nos despedimos con un tema. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, el día lo llena de preguntas de embolas, de ojos grandes, descubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7.